cocodrilo Dante camina para adelante. Eso decía este tema que se me va a quedar tatuado en el cerebelo absolutamente por todo el día. Muchas gracias a la persona que lo pidió. Y bueno, hablábamos hace un ratito nomás acerca también de que nos interesa conocer la óptica en este momento de los docentes, de los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras, acerca de cómo están viviendo y cómo están trabajando en esta etapa de cuarentena. Para hablar un poquito de esto, estamos comunicados con Marcela Auger, que es docente en artes plásticas, en artes visuales del IPEM 88 y del profesorado JUSAI. ¿Cómo estás, Marce? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, como decíamos recién, Marcia, en la introducción, queremos saber desde el docente, la docente, cómo se está viviendo esta etapa. Bueno, la verdad que es una etapa que nos presenta un desafío grande, muy grande, uh-huh. En cuanto a diferentes situaciones que se nos presentan así en lo cotidiano, constantemente. Sí. Nosotros, desde que empezó la cuarentena, bueno, las clases continuaron, nunca se cortaron. Sí. Lo que pasa que lo que cambió fue el formato, digamos, ¿no? No, ya no estamos yendo a la escuela, sino que estamos dando clases desde casa, cada uno desde sus casas, y bueno, tratando de continuar con ese vínculo pedagógico con los chicos, ¿no? Cada uno, bueno, en su nivel y en la instancia que estén. Bien. Yo doy clase en el IPEN 88, también doy clase en la Tecnicatura de Diseño y en el Profesorado de Cruz del Eje de Bellas Artes. Sí. Entonces, bueno, también cada uno en su respectivo nivel con los desafíos que implica cada cosa. Te quería preguntar, porque bueno, lo que sí hemos visto es que quizás las mayores dificultades se dan para darle clases de este modo, con estas distintas opciones y herramientas, a los uh-huh. chicos y chicas, o los niños y niñas más chiquitos. Pero en este caso, que vos abarcás más un segmento de adolescentes y adultos, ¿cómo ves que se están integrando esta nueva modalidad? Es bastante complejo porque, bueno, en lo que es escuela media tenemos las complicaciones tecnológicas que tienen que ver con el acceso, sí. que es que muchas familias, muchos chicos no tienen internet en sus casas o no tienen directamente la herramienta o la compu o el celular, sí. o por ahí un celular lo comparten entre varios hermanos. Bueno, eso es una parte fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ahí la semana pasada y la anterior se estuvieron repartiendo unos módulos que mandó Nación sí. para, en estos casos específicos, que los chicos puedan trabajar con el papel, digamos, ¿no? Uh-huh. Después, en lo que hace al trabajo nuestro para los chicos que, bueno, que les llega la información, es implementar todo el tiempo distintas estrategias, digamos. Uno empezamos con el Classroom, sí. que fue como bastante general. Después hemos implementado los grupos de WhatsApp para poder tener una mayor cercanía y fluidez, sobre todo en la comunicación, es decir, poder mandar audios, que uh-huh. los chicos contesten, poder mandar videítos. Así que bueno, también estamos con las instancias de las videollamadas. Hay materias que son más complejas para trabajar así en forma virtual, sí. entonces, o que son más prácticas. Bueno, yo en mi caso sí, es muy práctico lo mío, entonces, sobre todo para lo que es los niveles superiores, se complica bastante, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no se pueda y uno sigue continuamente buscando estrategias. También esto de estar comunicado de lunes a lunes las 24 horas, porque bueno, nosotros hemos dado toda la buena predisposición de todos los docentes para nuestros teléfonos sí. y nuestra comunicación que sea abierta a todos los chicos. Entonces, bueno, eso también, ¿no?, hace al trabajo que estamos haciendo hoy, que realmente es mucho más que el que se hacía presencialmente. Claro, teniendo en cuenta que hubo que adaptarse rápidamente a esta nueva circunstancia, uh-huh. generar nuevas herramientas, contenidos, a nivel personal, ¿cómo te lo estás tomando? ¿Ya te habituaste a esta nueva metodología o es complejo? Sí, digamos, uno se organizó, trató de que queden, digamos, los horarios de clase uh-huh. como los tenía, entonces, para que los chicos también tengan un orden, tratando de respetar ese día, ese horario, que puedan conectarse, estar en contacto con uno, sí. Con la materia que le corresponda, pero bueno, la verdad que nos plantea inconvenientes a veces, así como semana tras semana. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, en lo que es el IPEN 88, estos 15 días que pasaron, con una muy buena propuesta de todo el plantel y acompañamiento de la dirección, sí. Se hizo lo que fue aprender jugando, uh-huh. que fueron desafíos que se les presentaron a los chicos a nivel juego, así que los chicos es como que tuvieron un cierto descanso de las actividades normales de cada materia y se buscó otro tipo de estrategia para acercarlos a los contenidos, digamos, ¿no? Eso estuvo bueno. O sea, con esto te quiero decir que estamos todo el tiempo buscando nuevas herramientas, nuevos métodos para poder continuar con este vínculo, ¿y cómo, que a veces se hace muy difícil. ¿Cómo notaste este enfoque más lúdico? ¿Qué recepción tuvieron, o sea, por parte de los chicos? La verdad que muy bueno, muy bueno. A los profes también fue bastante, digamos, difícil porque, bueno, había que grabar un videíto y todo esto. A veces no es lo mismo, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbradas al aula, al pizarrón. Pero bueno, la verdad que surgió un buen efecto, los chicos trabajaron re bien y bueno, así que me parece que la meta está cumplida tratando esto de implementar nuevos modos, ¿no? Nuevos modos de acercamiento. Nos hace pensar esto, Marcela, que quizás haya que buscar nuevos enfoques, pero incluso si termina la cuarentena, porque ahí me estás diciendo, bueno, que tuvo buena recepción por parte de los chicos, uh-huh. Un esquema un poco más lúdico, quizás habría que repensar el modo o las metodologías más tradicionales. Bueno, eso justamente te iba a comentar a nivel político, digamos, con todo esto que vino pasando. Hubo hace poco una resolución del Consejo Federal, uh-huh. Que bueno, este año, como ya lo veníamos mirando, no iba a haber el mismo método de evaluación, sí. Y que va a ir hacia lo que es el nuevo régimen, que ya algunas escuelas están con ese nuevo régimen, uh-huh. y bueno, tiene un poco que ver con esto también, ¿no? Con una evaluación más de proceso que de resultado, ¿no? Sí. El ver el cómo van llevando y cómo van desarrollando las tareas, lo que nosotros estamos viendo durante todo este tiempo de cuarentena, bueno, justamente poder verlo más en el desarrollo, ¿no? Creo que es un desafío que hay que mirarlo como una oportunidad, me parece a mí, porque bueno, la verdad que las deficiencias del sistema ya todos las conocemos, sí. Así que yo soy docente hace bastante y bueno, me parece que es una oportunidad para poder plantear un buen cambio, ¿no es cierto? Sí, un enfoque quizás más integral. Te quería uh-huh. consultar, bueno, si quizás por lo que es la circunstancia de comunicarse telefónicamente, por WhatsApp, con los alumnos, las alumnas, uno también va conociendo otras vertientes de sus vidas, integrando, digamos, otro conocimiento de los niños, las niñas o los adolescentes, porque por ahí una cosa es entrar a un aula, darle clases a 30 chicos, y otra cosa es tener una comunicación particular con cada uno, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual lo decís, porque, bueno, nos viene pasando, tanto sea en secundaria, que la verdad que conocemos las particularidades más específicas de la familia, porque esto que yo te digo de acercarnos con distintos modos, y también tiene que ver que digamos, haya una familia que lo contenga, ¿no?, a ese sí. chico, a ese adolescente, porque a veces no es fácil, estamos hablando que los padres o, bueno, la familia que tenga, abuelos, lo que sea, tienen que estar colaborando en esa enseñanza en sus casas, porque no es fácil que el chico, que el adolescente se ponga solos con las actividades. Claro. A veces tiene que hacer consultas, preguntas, y no, tampoco ellos, a veces tienen vergüenzas de preguntar al profe. Entonces, bueno, estamos en un proceso de que también la familia tiene que acompañar. A mí me pasa también como mamá, que soy mamá de un adolescente y de un niño, sí. Así que me veo también en ambos lugares. Y con respecto a, digamos, el tema este de poder acompañar y ver cuáles son las perspectivas respecto de cada chico, ya hablando de un nivel terciario, nos está pasando en la carrera de diseño, que, bueno, es una carrera muy presencial, como uno puede pensar, ¿no? Diseño sí. gráfico, y al estar cursando ya hace 2 meses en forma virtual, tenemos esto de que hay muchos chicos que no se han adaptado a este formato y están o dejando directamente la carrera o dejando algunas materias. Y como tenemos casi una seguridad de que no se abre el año que viene un nuevo primer año de diseño gráfico, sí. nos da mucha pena esa situación, así que sería bueno un empuje también para ver si el ministerio puede rever y darle una nueva posibilidad para un nuevo año, ya que este año fue tan raro, ¿no?, en ese sentido. Sí, absolutamente atípico para un montón de actividades y la educación, por supuesto. También, la última, Marce, te quería consultar cómo ves, sobre todo en el segmento de los y las adolescentes, el hecho, porque si hay, digamos, una edad en la que uno se quiere mover por todo el pueblo, se quiere juntar con los amigos, etcétera, es ese. ¿Cómo ves eso, las restricciones de la cuarentena en ese segmento de los chicos y las chicas adolescentes? Y es complicado, los chicos ya es como que llega un momento que no saben qué hacer, ¿no? Y la verdad que esa necesidad de lo social que tienen en la escuela, ¿no? Les está faltando eso. Me parece que bueno, es algo que se va a ir de a poco. Nosotros, bueno, estamos en este espacio tan bendecido de poder de a poco ir, creo yo, volviendo a la normalidad con los recaudos y cuidados que tengamos que tener. Pero bueno, sí, me parece que es fundamental, ¿no? Eso que es lo social que necesita el adolescente también, ¿no? Me parece que es fundamental. Yo te quería comentar antes que me pase también, tenemos por delante también una situación que es para analizar, que es esto de los exámenes virtuales, ahora a mitad de año, siempre está la asistencia de los exámenes de julio, que se está evaluando si se van a hacer en forma virtual o no. Esto también es un desafío para los docentes, y bueno, más todavía para los alumnos, ¿no? Y otra cosita es lo de la reforma jubilatoria que se hizo. Eso es un tema también bastante complejo que estaría bueno darle un poco de espacio. Sí, lo estuvimos comentando estos dos últimos días, el tema de que entre Gallos y Medianoche se aprobó en la legislatura unicameral de la provincia de Córdoba la reforma jubilatoria con el pretexto de armonizar la caja con la caja nacional. En realidad lo que se ve horadado es el poder adquisitivo de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que próximamente de acá en más se vayan jubilando. Así que bueno, en este momento creo que no ayuda en nada en la visión del futuro, ¿no? Y además es un poco como no reconocer lo que estamos trabajando, ¿no es cierto?, en este sector educativo que creo que al igual que, bueno, que son los, es un trabajo esencial, digamos, ¿no? Sí. Nosotros nunca paramos de trabajar y se incrementó, por el contrario, no tenemos espacios, sino que estamos trabajando continuamente. Sí, la valorización de los trabajadores y trabajadoras docentes es un déficit, o sea, que realmente histórico. Creo que se debería tener en cuenta que es una actividad, como bien decís, esencial en todas las épocas y que de eso depende muchísimo el futuro de todas las generaciones que pasan por la educación. Habría que repensar el sistema educativo en los contenidos, metodologías y también valorizar a los y las trabajadoras de esos ámbitos, ¿verdad? Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Así que bueno, tenemos todo un desafío por delante y bueno, espero que también la comunidad nos acompañe con esto, porque bueno, realmente se necesita el apoyo de todos para que los chicos puedan seguir con ese sistema, no caigan, digamos, y puedan continuar en lo que es el aprendizaje virtual, que es lo que tenemos a nuestro alcance, y bueno, lo tenemos gracias a Dios, porque de otra manera tampoco si no podría haber sido, ¿no? Acá tengo un mensajito de Agustín que dice un saludo para Marce Acayo, desde el otro lado trabajando en la incorporación de aulas virtuales en este tiempo, una tarea bastante demandante porque el uso de las aulas virtuales hasta antes de la pandemia era muy bajo. Sí, y toda una nueva etapa que se nos viene y que nos plantea un montón de desafíos. Sí, tal cual. No les puedo explicar yo los líos que he hecho con la aula virtual porque yo soy muy de la presencia, digamos, del pizarrón, ¿no? Sí. Así que aprendiendo de estas herramientas. Todos aprendiendo. Bueno, te queremos mandar un abrazo enorme, Marce, y agradecer la tarea a todos los docentes y las docentes en esta época y siempre. Y bueno, estamos pronto al habla. Muchísimas gracias y bueno, gracias a ustedes por dar visibilidad y por favor déjame mandar un saludo sí. A toda la comunidad del JUSEI y al IPEN 88 y a Bellas Artes de Cruz del Eje. Muy bien, muchas gracias, Marce. Muchas gracias a acá ustedes. Te manda hasta saludos luego. También Vale García y llegan saluditos. Ay, Lina, Vale, un beso. Abrazo grande. Pasaba Marcela Auger, docente.